peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a la 39ª edición de estos podcasts del hambre. Creo que he mezclado como tres cosas diferentes. Efectivamente, esto es Esta peli ya la he visto, un podcast de cine en el que hablamos de todo tipo de cosas. Y a veces nos volvemos muy mainstreams y muy comerciales y hablamos de cosas de glamour y de cosas frívolas y de cosas de reconocimientos absurdos, ¿verdad? Pero no, en realidad lo tomamos más o menos en serio, ¿o no? ¿De qué vamos a hablar, Adri y Ana Izquierdo, desde Madrid? Vamos a hablar de los Oscars Ramón Rey desde Salamanca, pero, a ver, nos lo tomamos en serio. Yo siempre... A mí no me gustan los premios casi nunca, en el sentido de que le tienen la... Hay que darles a la importancia que hay que darles y tal, pero yo reconozco que a mí los Oscars me gusta verlos, me gusta seguirlos todos los años. Bueno, este año ha sido un poco... He estado bastante desconectada porque no me han motivado mucho, pero en realidad pues es ver a un montón de gente que nos gusta lo que hacen, ver el cine, se premian las cosas, no sé, es un poco celebración de algo que nos gusta, aunque sea de una parte de eso que nos gusta muy concreta, pero bueno, no está mal. Tampoco hay que tratarlo como frívolo o poco importante. A ti, como todo lo que es marketing, ¿no te gusta? No, a ver, tienes razón en lo que dices. Una cosa es ser crítico con este tema y otra cosa pues darle la importancia que puede tener, pero a nivel social y cultural sigue teniendo una relevancia importante. Nos guste o no, esto es así, y el hecho de considerarlo en su justa medida me parece lo normal, y el comentarlo y el analizar las cosas porque están ahí, en las que no están, y que cuál es el papel de la industria y el momento y las corrientes y estas cosas que solemos hacer por aquí. Se ve mucho la relevancia social que tiene cuando veo el otro día en la marquesina del autobús el cartel de la película esta de Una cuestión de género, la peli de Mimi Leder con Felicity Jones, que pone en el póster de la nominada al Oscar Felicity Jones y del nominado al Globo de Oro Armie Hammer. Y es como, en serio, estas cosas al final venden. La gente luego, después de los Oscar y después de los Goya y esto, va a ver al cine ciertas películas porque dicen, pues a ver qué pasa. Sí, yo diría que es los únicos premios que realmente tienen un efecto real sobre la taquilla, salvo casos muy concretos con los Goya, aquí en España digo, pues son los Oscars realmente, que cuando hay premios o lo que sea, e incluso con las nominaciones, ya en Estados Unidos se nota el aumento de taquilla siempre de las nominadas. Y se hacen reestrenos aquí y todo, o sea, se aprovecha mucho el tirón. Pero bueno, un poco en la línea de lo que estamos comentando, este año los Oscars, para aquellos que no habéis estado un poco pendientes de todo el drama que ha habido detrás, ha habido mucho problema porque, a ver, el año pasado fue la audiencia histórica más baja de los Oscar en su emisión en televisión. Entonces, bueno, pues este año han anunciado millones de cosas para intentar solventar este problema y que llamar la atención de más gente o de gente más joven o de otro tipo de espectador para ver los Oscar, porque no olvidemos que, bueno, que al final las películas que están nominadas, por ejemplo, en la categoría de mejor película, casi, vamos, muy pocas pasan de una recaudación de 100 millones en Estados Unidos, y normalmente son películas pequeñas que bueno, pues que interesan a lo mejor a un público más cinéfilo, a un público lo que le gusta ir al cine con más frecuencia, pero lo que es el público súper mega general, pues no les interesa tanto. Pero bueno, el caso es que empezaron cubriéndose de gloria, anunciando que iban a añadir el premio a mejor película popular. ¿Te acuerdas de esto? El MTV, ¿qué es esto? ¿Los MTV Movie Awards o qué? Obviamente aquello fue recibido con mucha crítica porque es una cosa como súper condescendiente. Aparte de que, bueno, pues que es popular. No llegaron a dar detalles de qué es lo que consideraban popular. Si que den un pensar... premio especial a la película más taquillera y ya está. Claro, pero que la película más taquillera, su premio ya es ser la más taquillera. Quiero decir, normalmente las películas más taquilleras, su intención es serlo. Entonces, bueno, esto se echaron para atrás, obviamente. Luego tuvieron la debacle con el presentador, porque ¿quién era? Kevin Hart, que le habían anunciado que iba a ser Kevin Hart el presentador de los Oscar, pero salieron ahí unos comentarios suyos de racistas y tal, que o homófobos, eran homófobos. Y esto que, bueno, pues al final hubo ahí un rifirrafe y finalmente le quitaron de ser el presentador de los Oscar, y después de tantear a varios, nadie quería meterse en ese jardín, y al final pues se han hecho sin presentador, lo cual no ha salido mal, también tengo que decir. Y luego la última cagada que hicieron fue anunciar que iban a dar los premios de maquillaje y vestuario, fotografía y montaje y corto en los anuncios para evitar... Y luego pues hacen eso, como los BAFTAs, los editaban y los mostraban y los luego recortados. Claro, todo para ahorrarse unos minutillos, porque lo que querían era, obviamente, aparte de pues eso, intentar llamar la atención con películas más taquilleras, rebajar la duración de la gala, que eso también echa mucho para atrás a la gente. Obviamente, ante esta falta de respeto total y absoluta de considerar... Mira, yo no quiero hacer de menos de no, entenderme, por favor, a las categorías de corto, de maquillaje y tal, porque creo que todas... hoy precisamente hablaba de eso y me cuesta mucho quitar categorías de las que hay ahora mismo en los Oscar. A lo mejor juntaría las de sonido, porque la gente no entiende la diferencia, y a lo mejor podemos también juntar las de guión si nos apuramos y cosas así, pero me costaría mucho hacer de menos algunas categorías, porque por ejemplo las de corto están celebrando una industria muy pequeñita que puede servir para dar visibilidad a otras historias, a otras cineastas, en fin, que todo tiene su razón de ser. Pero dicho esto, montaje y fotografía, es que montaje, la puta película es el montaje. ¿En qué cabeza cabe que este? Es que mira, de verdad, yo no daba crédito. Obviamente salieron un montón de directores y de gente de la industria y tal diciendo que qué puta mierda estaban hablando, que por favor que no hicieran gilipollas, perdón con todos estos tacos, pero es que de verdad no merecen otra cosa que vulgaridad, porque es una vulgaridad sacar fotografías. Pero luego lo gracioso fue que salió gente que había mirado el tema de estas categorías y resulta que eran las categorías con las películas menos taquilleras y las categorías en las que Disney, ABC, no tenía ninguna película nominada de entre las principales. Casualmente. Bueno, y al final, bueno, pues ha quedado la gala finalmente con todas sus categorías bien. Lo único que... Ah, bueno, también habían anunciado, por cierto, que no iban a haber interpretaciones de las canciones, salvo dos, la de Lady Gaga y la de Kendrick Lamar, que son los famosos. Y entonces, bueno, pues tanto ellos dos como otra gente de la industria dijeron que qué mierda será eso, y también tuvieron que recular, y al final se han representado todas las canciones que estaban nominadas, como es lo normal. En fin, que al final todo lo que han intentado han tenido que echarse para atrás y... Y bueno, pues finalmente lo único que se ha mantenido es lo de que no tenía presentador. Yo que lo vi, además en eso me quedé para verlos por la noche y tal, no lo eché de menos en ningún momento. Fue una gala históricamente corta, fueron 3 horas y cuarto o así, 3 horas y 20. Y básicamente, pues bueno, era muy pim pam, salían los presentadores de cada categoría, hacían algún chascarrillo, algunos más que otros. Cuando salieron Maya Rudolph, Tina Fey y Amy Poehler, era como, ¿por qué han presentado a estas mujeres la ceremonia? Porque son graciosísimas. Pero bueno, algunos con más gracia que otros, algunos simplemente llegaban y decían los nominados son, y ya está. Entonces, bueno, tuvo bastante ritmo. Lo que pasa es que, bueno, estoy de acuerdo con la mayoría de críticas que se leyeron durante la noche y luego al día siguiente. Y es que pues ha sido una ceremonia cero memorable, porque no ha tenido ningún momento así que vaya a pasar o vaya a ser recordado, más allá del momento de la interpretación de Shallow, que sí que es verdad que la puesta en escena estuvo muy bien, el momento fue como muy especial y ya está. Pero todo lo demás, pues bueno, no ha habido así, tampoco ha habido ningún discurso que digas wow, bueno, el de Spike Lee no estuvo mal, pero o el de Olivia Colman, que ella es muy graciosa y muy espontánea, estuvo muy bien, pero... Bueno, pues eso, que ha pasado un poquito planita la gala. Y yo tengo que decir que me gustó, porque una cosa que hicieron fue invitar a gente que era ajena a Hollywood a presentar las películas, bueno, algunos no ajenos, pero bueno, algunos sí, a presentar las películas nominadas a mejor película. Por ejemplo, estaba Serena Williams, ¿quién más estuvo? Joder, bueno, y lo que hacían era presentar eso, hacían una especie de speech presentando la película y poniéndolo un poco en perspectiva con lo que para ellos significaba el cine. Y la verdad es que estuvo bien y estaban, entiendo que ellos no lo escribieron, pero estaban muy bien escritas las introducciones, me parecieron muy bonitas en algunos casos y... Estaba el cocinero José Andrés. Eso sí, José Andrés. Sí, sí, no, la verdad es que llevaron a gente y además hicieron José Andrés y ay, ¿quién? Diego Luna, que hablaron en español y no sé, que estuvo currado, la verdad, las introducciones de las películas. Estuvo Trevor Noah presentando Black Panther, si no recuerdo mal. Jolín, ¿quién? Ah, bueno, Tom Morello, que es este el de Rise Against the Machine. Y no sé, pues sí, me pareció como una iniciativa que estaba bien porque no deja de ser gente famosa, pero como que le das una vueltecilla, ¿no? Y que cada uno hablaba un poco llevando, barriéndolo para casa. Y está curioso. Y no sé si hay algo más que quiera comentar de la ceremonia o así de introducción. ¿Tú cómo al final no has pasado de verla total? Es que este año, entre las películas y todo el rollo que había con la gala y demás, me ha dado una pereza tan grande la gala de este año de los Oscars. Fíjate que normalmente siempre caigo, aunque sea verla en diferido y demás, pero este año nada de nada. De verdad, ha habido una desconexión por mi parte que, superando mi cinismo habitual, no he conseguido superar esto. En fin. No me extraña, ¿eh? Yo he estado también muy desconectada de esta carrera de los Oscars. Realmente yo sigo conectada a ella porque dos de mis mejores amigos son unos auténticos obsesos del tema, pero y entonces, bueno, pues al final te mantienes interesado, pero entre que eso, que no, todas estas cosas que estaban proponiendo, que al final es intentar adaptar una ceremonia y una fiesta, vamos a llamarlo, a gente que no le interesa, ¿sabes? Como lo que quieres es modificarla para que le llame la atención a gente que no le interesa lo más mínimo, pues entonces como que te pierden un poco, ¿no? Y luego, pues cuando salieron las nominaciones, se me vino el mundo abajo, la verdad, porque la mayoría de las películas o no me gustaban o no me motivaban lo más mínimo. Y en fin, pues te entiendo perfectamente y ya viendo cómo ha sido la ceremonia, te digo que no te has perdido nada. Así que nada, vamos a ir comentando un poco categoría a categoría. Realmente pasaremos bastante rápido. Vamos a utilizar más bien esto de comentar los premios como excusa para hablar de algunas de las películas que como en estas semanas hemos ido viéndolas, pues comentar qué nos han parecido y ya está. Así un poco de resumen general, la que más nominaciones tenían eran La Favorita y Roma y Ha Nacido una Estrella, y al final las que más nominaciones, o sea, las que más premios han ganado ha sido Bohemian Rhapsody, Black Panther y Green Book, que es como ok. Y vamos a empezar con las categorías de los documentales. Y bueno, pues no vamos a comentar mucho porque no hemos visto ninguno. El documental ganador, que es Period End of Sentence, que me parece genial la traducción del título porque se llama Una revolución en toda regla, y es que es un documental indio que va sobre la menstruación. No lo he podido ver. Está en Netflix, no me ha dado tiempo en verlo, me he enterado hoy que estaba en Netflix y al final no he podido hacer un hueco. No sé si tú lo has visto, Ramón. No, solo he leído cosas, pero sí, vamos, porque ha tenido bastante relevancia en los movimientos de reivindicación y demás. Pero vamos, este año además estaba el ¿cómo se llamaba? El de RBG, el documental este. No, pero eso estoy hablando de corto documental. Ah, vale. Entre los largometrajes, que también tenía mucha relevancia porque iba de la juez esta del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y un poco eran los que yo tenía más o menos que más he leído por ahí cosas. O sea, entonces no es la única referencia que tengo de estas categorías este año. Bueno, pues el corto documental es simplemente decir eso, que lo podéis ver en Netflix. Yo tengo bastante curiosidad por verlo y ya si eso ya lo comentaremos en el futuro. Y vamos a pasar, he dicho, bueno, eso era el corto. Y en la categoría de mejor documental ganó el que era el favorito, que es este de Free Solo, que es un... es un documental sobre un señor que se subió al Gran Capitán, creo que es, a la montaña esta que hay en Yosemite, que se subió ahí, además sin cuerdas. O yo es que no lo he podido ver, había quedado un día para verlo con un amigo, pero sacaron Mortal Engines en 4K. Y dijimos... Sí, esto se supone que es algo... Prioridades. Subiendo sin cuerdas. Sí, a ver si lo veo porque me han hablado súper bien de él y tengo bastante curiosidad. Pero voy a aprovechar porque entre los nominados estaba Minding the Gap, que es un documental que me ha gustado muchísimo, que es un, digamos que bueno, el director es un chico muy joven que durante toda su vida le gustaba mucho el skateboarding y le gustaba grabar vídeos. Entonces tenía como muchos vídeos de él y sus amigos ahí con el patinete haciendo virguerías y todo esto, ¿no? Y bueno, pues resulta que un día hablando con sus amigos se dio cuenta que uno de ellos, al igual que él mismo, tenían una historia familiar un poco complicada. No voy a contar cosas porque creo que parte de la gracia del documental es ir descubriendo qué le pasó a estos chavales y qué es lo que les une. Y entonces a partir de ahí decide pues grabarles preguntándole cosas sobre estos temas y tal, y al final pues él, con todo el material que ya tenía y todo el que hace ya con más intención de hacer el documental, crea un relato que es para mí es la verdadera Boyhood, porque me ha parecido flipante, porque tiene aborda un montón de temas, de sobre todo mucho de masculinidad tóxica, mucho de pobreza y desigualdad, de abuso, de racismo, de la juventud sin futuro en las zonas más deprimidas de Estados Unidos, y todo con esa naturalidad y esa honestidad total de cómo está grabado el material, ¿no? Y además creo que eso, que al principio empieza el documental como con mucho protagonismo en el skateboarding y esto, y mostrando mucho cómo es importante en sus vidas y tal, pero poco a poco, cuando vas sabiendo qué les pasó y todo su pasado y tal, entiendes la importancia que tiene eso en sus vidas como forma de escape y eso, y poco a poco va incluyendo todos esos testimoniales que son, para ser tan naturales y tan espontáneos, aquí te pillo, aquí te mato, son súper introspectivos y no sé, me gusta porque ha sabido, yo creo, elegir el chaval hacer un relato muy de confrontación, porque lo que hace él narrativamente es confrontar directamente los temas de los que trata sin juzgarlos, porque hablan de cosas muy chungas, especialmente uno de ellos ha llegado a un punto, llega a un punto de su vida en el que se comporta de una forma que quizá en otro documental lo tratarían de otra forma, como intentando vistiendo un poco el tema o quizá dándole contexto o hablando un poco desde fuera, porque es un tema delicado, pero aquí no, aquí confronta ambas partes que están implicadas, al sujeto y a la víctima, y dejan que ellos sean ellos mismos los que transmitan ese problema, y ya solo la forma en la que ellos dos manejan la situación y se justifican a ellos mismos o la narrativa que ellos mismos tienen sobre ese problema dice mucho de todo lo que ya está mostrando el documental. Entonces, no sé, me parece que es muy muy guay. No tiene distribución aquí, yo lo he visto gracias a contactos, pero contactos. O sea, los enlaces y de los screening durante la temporada de premios es aquí un mercadeo importante. pero no sé, yo creo, espero que tenga distribución en algún momento, porque es muy carne de que lo pongan, a lo mejor incluso en Netflix, fíjate. Pero bueno, si podéis ver Minding the Gap, os lo recomiendo muchísimo, porque yo creo que es uno de los documentales que más me han gustado de los que he visto nunca jamás, ¿eh? Hasta ahí. Sin exagerar. No, estos documentales, pues eso, Filmin o Netflix son donde seguramente podrán llegar principalmente, vamos. En España no hay otra salida. Y llegando a la categoría de cortos, llegamos a cortos de ficción, que bueno, aquí es donde estaba la presencia española, porque estaba Rodrigo Sorogoyen con el corto de Madre. ¿Qué te ha parecido, Madre? Está bien, lo que pasa es que... claro, es que... Además, sabiendo que ya hay un largometraje en proceso... El crítico, escritor. Sobre el corto, pues... No, a ver, por mucho plano secuencia y mucho tal, a mí me parece bastante... Está bien, está bastante flojito y que, vale, funciona a nivel de crear tensión y tal, con unos elementos muy claros a nivel narrativo, y la actriz protagonista, pues está bien. Pues ya está, ¿qué más quieres? Pero ya está, o sea, tampoco a es ver, un corto que digas menuda maravilla. Ya, bueno, con eso estoy de acuerdo, pero creo que lo has valorado en base a que ya sabías que luego iba a tener una película y tal. Eso mosquea un poco cuando lo claro, ves, sí. Pero yo creo que lo que pretende el corto, que es al final crearte esa tensión y conectarte con esa madre que, y su angustia, creo que lo consigue. Es muy angustioso y eso, y al final utiliza todas esas herramientas y tal, el plano secuencia y toda esa tensión que va creciendo. Yo creo que está bien. A ver, no es el corto que digas es el corto de mi vida, pero bueno, en fin. Que para visto lo visto... Visto el que ha ganado, que es Skin, que es un corto... Mira, si no queréis saberlo, no sé si alguna vez en la vida podréis ver este corto, pero os lo tengo que contar. De verdad, si no lo queréis saber, para saltar un par de minutos y ya está. Pero es que es un corto de un niño que sus padres son supremacistas blancos con sus esvásticas tatuadas en el pecho incluidas, y empieza con un poco desde su punto de vista enseñándote cómo que eso, son muy racistas y que las armas para aquí para allá y tal, y parece que la intención es de forma muy maniquea, pero bueno, hablar de la importancia de la educación, ¿no? Y de los referentes en la infancia para pues sí, eso, en la cultura del racismo, en cómo el racismo se aprende y tal, y acaba siendo un delirio total. Que utiliza, básicamente lo que pasa es que el padre este le pega una paliza a un tipo negro que pasaba por ahí, el pobre, que no hace nada, y la familia del hombre negro decide vengarse raptándole y tatuándole todo el cuerpo para que parezca negro, o sea, le tatúan toda la piel y le hacen un blackface, pero por todo el cuerpo, y acaba muerto porque su hijo se cree que es un negro que entra en casa y le pega un tiro. Y es como, entiendo lo que querías hacer de, si tú te pusieras en mi piel ya sabrías lo que es ser racista, pero creo que te ha salido un poco regu, porque de verdad lo de utilizar la piel negra como castigo, como venganza, me parece lo peor, la forma en la que tiene de reflejarlo. Y luego eso, que empieza como siendo el punto de vista del niño y de esto se lo olvida completamente. Y es un corto que me ha parecido lo peorcísimo, ¿eh? Y ha ganado. Un poco en la línea de Green Book, pero en el otro extremo. Línea dura, línea American History X. Joder, en fin. Mejor corto de animación. Yo es que los he visto todos. Porque ya sabes que a mí, o sea, yo estoy aquí, hasta ese momento... Es tu categoría realmente. Es mi categoría, sí, a mí me gusta mucho ver cortos de animación, la verdad. Y bueno, ha ganado Bao, que era el que se esperaba que ganase, y al fin y al cabo es el que ha visto todo el mundo, porque es el que iba antes de... De Ralph, de Internet. Sí, de Ralph. O de Los Increíbles 2, no, de Los Increíbles 2, perdón. Ah, pues de Los Increíbles, sí. Entonces, bueno, pues lo entiendo, porque es el que ha visto todo el mundo, y es muy bonito, ¿no? De estos heartwarming que te hace así, te calienta el alma. Pero no sé, yo creo que había otros bastante mejores. Por ejemplo, había uno que creo que era canadiense, Weekends, que es habla del divorcio, pero desde el punto de vista de un niño que, bueno, pues que los fines de semana los pasa con su padre. Y el corto es súper dramático, pero me encanta cómo utiliza la animación y tal para mostrarte cómo lo vive el niño desde el terror absoluto. Porque, claro, él vive cuando su padre se echa novia, o cuando su madre empieza a salir con otros hombres, o cuando su padre un día no aparece, tal. Todo él lo vive desde el terror. Y, jolín, es súper angustioso también. Y creo que, bueno, artísticamente me parece que es espectacular. Luego está también el de One Small Step, que es este, que es muy tipo Bao, ¿no? Muy inspirador, sobre una niña que quiere ser astronauta y habla un poco sobre los sueños y el papel de las personas que nos quieren en nuestras vidas, en esos sueños y tal. Y es de estos también que son bonitos, pero bueno, tampoco es muy memorable. Y el de Late Afternoon es otro de los que está bien. Lo que pasa es que yo creo que ya está muy visto lo de utilizar la animación para transmitir lo que es vivir con demencia senil. El corto es bonito, ¿eh? Y eso, y siempre cuando entran en este tipo de mundo surrealista para intentar transmitirte cómo vive la mujer con demencia senil, pues es muy empático y a ver, que no digo que esté mal, pero bueno, supongo que impacta menos o sorprende menos cuando ya he visto más cortos que hacen esto al lado de otros de los que estaban nominados. Y luego el de Animal Behavior, que es un corto de estos que no es un, como una especie de un Alcohólicos Anónimos pero con animales y sus comportamientos animales que les caracterizan, como por ejemplo la mantis que se come la cabeza de su pareja cuando termina de follar y cosas así. Y es de estos que o te gusta ese tipo de humor, que a mí me parece muy cafre y no me hizo ni pizca de gracia en ningún momento, o te horroriza. Y a mí la verdad es que me sorprendió que eso estuviera nominado, porque no me parece un humor. Es un humor muy Padre de Familia. Y mira que a mí Padre de Familia me gusta, pero Padre de Familia, cuando no aterrizan el chiste, es para darle dos hostias. Y esto era constantemente así. En fin, cortos. ¿Sabes que Bao es el primer corto de Pixar dirigido por una mujer en toda la historia de la compañía, que lleva 35 cortos? Me lo creo. Solo diré eso. Y es más, me alegro que gente comprendes esto, porque ahora han sacado Pixar una cosa que se llama Pixar Spark Shorts, que no sé si has visto alguno, pero lo tienen puestos en YouTube. Y básicamente lo que están haciendo es dejar que sus animadores, la gente que trabaja en la que tienen en plantilla, produzcan sus propios cortos, y como que les han dado como rienda suelta para que produzcan sus ideas en corto. Y de momento han sacado dos. Y los dos están dirigidos por mujeres. Y los dos son súper buenos, son espectaculares y es de lo mejor que ha hecho Pixar en mucho tiempo en cuanto a cortos se refiere. Y en fin, no sé, podéis. Uno se llama Pearl, que habla un poco sobre las dinámicas de oficina y el sexismo en la oficina y tal, está súper bien. Y ay, no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Bueno, seguro, si vais a Disney Pixar, la página de YouTube que tienen, ahí tienen los dos puestos. No sé si habrán sacado algún otro en la última semana, pero bueno, van como sacando, lo han abierto hace poco y en un mes llevan un par, así que yo voy a estar ahí pendiente porque a ver qué más sacan, pero no sé, está bastante interesante el tema este. Y vamos a pasar de... Me encanta, vosotros no lo veis porque no estáis aquí mirando, pero los nombres que ha puesto Adri, las categorías, los apartados en los que los ha clasificado, que ahora toca diseños de cosas, según Adri. Claro, las cosas se diseñan, como el maquillaje, el vestuario, la producción. Vamos a empezar con el maquillaje, que está la verdad es que es una categoría que siempre... ¿Se sabía cuál iba a ganar? Sin ver las películas ya. Sí, sí, porque ha ganado Vice, El vicio del poder, que pues es una peli ahí con prostéticos, narices, bocas, mandíbulas, todo esto. Esto como la anterior del señor este, de Adam McKay, igual. Luego estaba María Reina de Escocia, que también es otro cuadro de esto que dices, de estos maquillajes que se ven. Es cierto que yo prefería que ganara Border solo por la cosa de que ganase una película que me ha parecido tan especial y tan particular y eso, pero bueno, tampoco es que su maquillaje sea, bueno, de los tres es el más sutil dentro de que no lo es, pero bueno, quería aprovechar para simplemente hablar de Border, porque la he podido ver en estos días y me ha resultado bastante curiosa. Es una película sueca. ¿Sueca o danesa? Bueno. Sueca, pone aquí. Países escandinavos. Vale, pues sueca. De un director de origen iraní. Pues la historia es de una mujer que pertenece. Vamos, que tiene. No sé cómo decirlo, pero es rara. O sea, la película te da a entender que pertenece a alguna especie de tipo de humano diferente, porque le llaman your people todo el rato, en plan tu gente, pero tiene así como, básicamente se distingue desde fuera físicamente porque, pues bueno, tiene como la frente muy hacia afuera, la nariz muy ancha, los ojos hundidos, tiene como la cara un poco diferente, ¿no? Que parece más, un poco tirando hacia animalesca, que es un poco con lo que juega la película, ¿no? Porque al final es una película que habla, bueno, esta es una mujer que trabaja en aduanas, de ahí lo de Border, y como tiene una capacidad especial para oler cosas, ya no solo huele bien, pues si alguien quiere pasar la coca y eso, sino que además tiene como una capacidad para oler los sentimientos de la gente. Entonces, si alguien está nervioso, si alguien se siente culpable, tal, este tipo de sentimientos ella los huele. Entonces, la tienen ahí un poco de, pues eso, para ir oliendo a la gente que pasa por la aduana. Y un día conoce a una persona que de repente que es como él, como ella, perdón. Y bueno, pues empieza a trabajar la amistad y tal, y a partir de ahí pasan cosas. Y me ha parecido bastante curiosa. Es una fábula así con rollo, con tintes fantásticos. Bueno, es como rollo realismo mágico. Y cuenta un drama así de aislamiento, de, ¿no?, de ser diferente en una sociedad que condena este tipo de diferencias, sobre todo cuando es algo así físico, fuera considerado fuera de lo normal. Y también habla mucho, pues, obviamente, de la humanidad y sobre lo que nos diferencia de las bestias. Es cierto que la trama de thriller, que hay una trama de thriller muy escabrosa que tiene que ver con bebés y cosas malas, atroces que se le hacen a los bebés, que es un poco obvia y un poco está llevada regular, pero bueno, la parte un poco de ella y de autodescubrimiento y de autoaceptación y de salida de, o sea, de exploración un poco de esa soledad y tal, creo que está muy bien. Y tiene una escena de sexo. Si creéis que habéis visto las escenas de sexo todas y ya no podéis ver nada nuevo en ese área, border. Es borderline. Bueno, mejor... No sé si quieres comentar algo de maquillaje, pero creo que podríamos comentar mejor vestuario y mejor diseño de producción juntas, porque no tengo nada particular que decir de las dos de las nominadas que están en ambas categorías, pero sí de la que ha ganado ambas categorías, que es Black Panther. Bueno, voy a dejarte curioso, a ti comentar. Es curioso, porque, además, que en un blockbuster como este realmente se note tanto un trabajo tan... exhaustivo en determinadas cosas como el vestuario, ¿no? Que tenga ese aspecto tan folclórico y tan cultural y que sea tan, además, que destaque tanto en la película a la hora de construir el mundo de la propia película. Y creo que, obviamente, el premio en ese aspecto, sobre todo del vestuario, se nota mucho más. Quizá en el diseño de producción en general entra... ya es una cosa mucho más subjetiva, ¿no? En cuanto a cómo lo percibes tú y la estética y si es realmente... ¿Cómo comparas la favorita, el diseño de producción, que es una cosa de época y que es, mezcla cosas anacrónicas y tal, con el de Black Panther, que es una cosa mucho más conceptual y mucho más, en fin? Pero sí, yo creo que Black Panther como ganador de ambos premios me parece bastante, bastante digno y bastante merecido en ese aspecto. Hay un artículo que ha salido sobre todo el tema de investigación que han hecho las que han diseñado el vestuario, sí, de la película. Sí, New York Times, está súper interesante. Y realmente te da una idea de, no solo de esta película, ¿no?, sino de todas en general, el trabajo que hace esta gente para inspirarse y para que tenga cierta coherencia con cosas de nuestra tradición cultural o de tradiciones culturales que normalmente no aparecen en el cine. Claro, es que además estas mujeres lo comentaban que, claro, Wakanda es una sociedad que se ha creado al margen de todo lo demás y ellas tenían que imaginar una cultura y una idiosincrasia afroamericanas y africanas sin la influencia de ninguno de los colonizadores que han pasado por África. Entonces tenían que sí, que separarse un poco de eso y encontrar como una cultura propia, ¿no?, acorde con esa historia. Y bueno, pues se fueron ahí a África a tope y no sé, yo creo, estoy de acuerdo con lo que has dicho, que al final consiguen ya no solo por sí mismas, sino me parece como muy loable que dentro de algo tan genérico y tan ese amalgama que tiene tantas casillas que tiene que cubrir y tal, como es el universo cinematográfico de Marvel, que bueno, pues que quiere que haya cierta unanimidad, no, verdad que no me sale, bueno, una unidad entre todas sus películas y tal, de repente salga Black Panther, que tiene tanta personalidad en varios aspectos, porque luego hablaremos de la música, pero en estos, desde luego, en vestuario y en diseño de producción, creo que es muy... Vamos, que estoy muy de acuerdo con el premio, la verdad, porque, no sé, destacar y encima destacar en algo, una producción como estas, me parece muy premiable. Sí, yo ya digo, estaba muy a favor también de la favorita, que es otro rollo completamente diferente. Pero que también es mucho más tradicional en el sentido de que los elementos que utiliza, pues los hemos visto antes, ¿no? Aunque pero, luego la mezcla sea una cosa muy especial, pero bueno. Pues lo de la favorita es muy interesante. Bueno, no, si os interesa el tema, en el podcast este de Premios Oscar, en la sexta nominada, dedicaron un episodio a la favorita y está de invitada Paloma Rando, que es una chica que ha trabajado muchos años en temas de vestuario y tal, y sabe un montón de estas, bueno, sabe un montón de todo, pero bueno, de estas cosas en particular, pero y da gusto escucharla y contaba un montón de cosas interesantes sobre el tema del vestuario, porque al parecer la jefa de vestuario tuvo poquísimo tiempo para prepararlo, poquísimo dinero y pues eso, que al final con cuatro cosas, con cuatro ideas un poco de que quería pues reflejar ese rollo gamberro que tiene la peli y hacer como el rollo este anacrónico que fuese un poco punk rock todos los vestidos. Yo no me había fijado, pero todos los trajes que lleva Rachel Weisz están todos en blanco y negro, o sea, todos el color siempre es blanco y negro y todo lo construye a través de texturas y de volúmenes y tal. No sé, me parece súper interesante todo lo que cuenta, porque joder, te das cuenta de todo lo que no sabemos, de que yo que además trabajo en este y he estado en rodaje y he estado en preproducciones y tal, y sé el trabajo que hay detrás y tal, todavía de cosas, aspectos que no conozco, todavía me sorprende, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás y todo el que a veces desdeñamos, ¿no? Vestuario y maquillaje como premios menores, pero luego hay un trabajo de conceptual y creativo y en este caso también de adaptarse a esas adversidades que te puede dar una mala preproducción y cosas así, que no sé, me parece súper interesante. Llegamos a la categoría afina a esos oídos. Esta me ha quedado un poco ñoña, la verdad. Porque, vamos a ver, tú, Ramón, tengo una pregunta. ¿Tú juntarías mejor sonido y mejor edición de sonido? No, porque son dos cosas completamente distintas. ¿Tú crees que la gente que vota los Oscars sabe la diferencia? No sé cómo va el proceso, pero normalmente hay un momento en el que vota solamente los de la rama. Las nominaciones, nada más. Entonces, claro, pero bueno, ya es una cuestión que dices, es cosa interna de la academia, si no saben distinguir estas cosas. Pero todos los años es el mismo premiado casi, siempre. Es que, y aquí, por ejemplo, bueno, aquí estaban nominadas las dos categorías lo mismo, las mismas películas, salvo que en mejor edición de sonido estaba A Quiet Place, aquí me he equivocado, y en mejor mezcla, mejor montaje, estaba Nación Estrella. Que bueno, y a las dos las ha ganado Bohemian Rhapsody. A ver, yo no he visto First Man, pero que gane Bohemian Rhapsody ha ganado simplemente porque es música, yo creo. Porque no, a ver, bueno, quiero decir, al margen de que... A ver, yo, mejor montaje de sonido... Que gane Bohemian Rhapsody me parece correcto, porque al final lo que hace la mezcla esto es coger la voz de Freddie Mercury con la voz de otro señor, juntarla, mezclarla con la boca de Rami Malek y hacer ahí un trabajo de... y luego todo el concierto. Entiendo que tiene un trabajo complicado y, en fin, que lo puedo valorar. Igual que, o sea, vale, sí. Luego en edición de sonido no, porque edición de sonido al final lo que es son los sonidos falsos. Para el que no lo sepa, edición sí, bueno, de sonido es. La fabricación de esos claro, sonidos. En First Man, por ejemplo, pues tiene mucho sentido porque al final todos esos sonidos del espacio, todos esos sonidos de las neveras esas en las que iban al espacio y todo eso, pues esos sonidos en no A Quiet Place, la fabricación del silencio también. Yo era mi ganadora, realmente, y A Quiet Place estaba nominada a mejor edición de sonido, que es eso, estos sonidos creados de cero, ¿no? Inventados. Y yo creo que realmente donde brilla A Quiet Place, y para mí es la ganadora sin duda de 2018 en esta categoría, es en la mezcla. Porque al final A Quiet Place es una película en la que hasta el sonido de las hojas es terrorífico para los personajes de esa historia. Y se nota que está muy medido y en mi obsesión, yo he escuchado muchas entrevistas y tal con los de sonido de A Quiet Place y ellos lo contaban, es como teníamos que medir muy bien el nivel de volumen que le poníamos a cierto tipo de sonidos en un universo en el que el sonido es vida, ¿no? Es sobrevivir y, jolín, está súper bien manejado y en el silencio también en este caso, en esta peli, y a mí para mí eso es mezcla de sonido y ahí no estaba nominada. Y entonces, bueno, en fin. Es un debate para la eternidad. Para la eternidad. Luego, en mejor música, La banda sonora... A mí me gustó mucho la de Isla de Perros, tengo que decir, la banda sonora original. Sí, pero... está bien, sí, está, a ver, está muy curiosa. Toda, realmente, todas las... Bueno, no he visto todavía Mary Poppins, pero las otras cuatro, que son Black Panther, Beale Street, la del Ku Klux Klan, Isla de Perros, todas me parece que tienen un montón de valores interesantes. De hecho, si queréis, voy a hacer spam, si queréis leer mi análisis sobre las películas nominadas a... sobre si esto las... fuera un vídeo, diríamos, aquí abajo tenéis un enlace. Aquí abajo tenéis, total, en premiososcar.net, en la página esta de mis amigos, escribí un análisis con las categorías, la categoría de mejor música y tal, y todas me parece que tienen elementos muy interesantes y tal, pero personalmente no había ninguna de las cuatro, de las cinco, me entusiasman, la verdad. No ha sido este año, no ha sido una categoría que normalmente me entusiasma. Este año no he estado muy entusiasmada. Yo, bueno, ganó Black Panther, que bueno, me parece que está bien, y mis argumentos y mis comentarios ya en la línea de lo que ya hemos comentado con respecto al vestuario y a la producción, del diseño de producción, porque al final eso es mezclar un poco. Además, en este caso, ninguna película de Marvel había estado nominada en esta categoría, y tiene sentido porque eso, realmente nunca ninguna película de Marvel tiene una banda sonora que tenga... La de Thor Ragnarok podía haberlo sido, pero se empeñaron en meterle la cosa instrumental tipicorra en vez de dejarlo así en lo gamberro que estaba siendo, y en fin, perdí un poco. Ya, pero tampoco... Sí, es que no. Realmente lo único que tiene Marvel es la melodía esta que reconocemos todo, de los Vengadores, que es la que escribió Alan Silvestri para la primera película de los Vengadores, y ya como que la han cogido como símbolo y poco más. Bueno, y el hecho de eso, de la de esta Guardianes de la Galaxia, que tenía como un soundtrack ahí un poquito más característico, pero vamos, que no han hecho nada particular, como si por ejemplo Harry Potter, que tiene 5 compositores diferentes y los 5 hacen cada uno lo suyo, pero todos respetan un poco. O sea, y tú escuchas las bandas sonoras de Harry Potter 7 y 8, bueno, parte 1, parte 2, que son las de Splat, que me encantan, y no tienen nada que ver con las de John Williams, pero las escuchas y sabes que es Harry Potter. Todas tienen como esa persona, esa cosa de que dices, tienen una unidad, y pero Marvel es que esto se la ha sudado, pero lo más grande. Tienen una unidad, pero digamos... Hacia el mínimo común denominador, hacia lo malo. Sí. Claro, entonces eso es cierto, es la parte probablemente que está más dejada de lado por parte del sistema de producción que tienen montado. Entonces, claro, de repente te llega Black Panther, que sí que tiene, es memorable, es carismática, tiene ahí ese rollo que mezcla un poco pues la parte más sinfónica, más heroica y más típica de este tipo de películas, de todas las películas de Marvel, y la mezcla con el punto este tribal, esa percusión, un poco el rollo hip-hopero, y creo que lo mezclan muy bien, y es una banda sonora que está bien, la verdad. No me importa, o sea, quiero decir, me parece buena ganadora, igual que me hubiese parecido buena ganadora la de Beale Street, que es una banda sonora muy bonita y que hace muchísimo por la película, y aprovecho para comentar porque la vi. Y bueno, pues le pasa un poco... A ver, me parece mejor Moonlight, bastante mejor, porque a Beale Street le pasa una cosa, y es que, bueno, esto es una historia de amor que tiene por en medio una especie... un juicio, sí, una historia de un juicio, porque al chico de la pareja le acusan de algo, que un crimen que no ha cometido. Es una pareja negra, obviamente, esto ahí son temas de racismo y tal, y también de enfrentamientos entre familias y tal. Y bueno, pues básicamente, o sea, tampoco me quiero meter mucho. Individualmente, todas las secuencias son como muy bonitas de ver, son muy emotivas, es todo muy preciosista, transmiten mucho porque están muy bien dirigidas, mucho hincapié en las miradas y en roces y en detalles que te transmiten mucho las emociones y tal, y se apoya mogollón en la música, que de ahí es muy bonita, la verdad, la banda sonora, la iluminación es como muy delicada, y a todos los personajes, además está fragmentada completamente el relato en diferentes líneas temporales, vamos, líneas temporales no, que bueno, es fragmentado, va para adelante y para atrás todo el rato en la historia. Y a todos los personajes les da su momento para brillar y para exponer un poco cuál es su papel en esa historia y tal. Pero más allá de la secuencia individual, la historia no fluye en ningún momento, no conecta en ningún momento, no tiene un todo. O sea, tiene. tiene como un ritmo muy lánguido, eso, la fragmentación no le ayuda a nada, la vi completamente desde la frialdad y me parece que al final acabó la película y no me queda claro qué me quiere contar con esto, ¿no? No me emociona la historia de amor, no me emociona la historia de resiliencia de unas personas que se ven en esta situación así, en este bache vital, esta injusticia social y política, no, como que, no sé, se me queda una película completamente desdibujada y me sorprende que haya tenido tantísima repercusión, la verdad, porque, no sé, la acabas de ver y dices, pues muy bonita, pero ya se me ha olvidado, no sé. Mejor canción es una categoría que me podría importar menos. Me pasa todos los años. Bueno, al menos este año no han puesto 4 canciones de la misma película, como a veces pasa, que es como, ya está bien, ¿no? Ya, yo tengo que reconocer que a mí Shallow me parece un temazo. Y el momento de la gala fue uno de los mejores y tal. Pero, por cierto, tú has visto por fin ya la de... He visto Star Is Born, sí. ¿Y qué te ha parecido? A ver. Tengo sentimientos que contrajo la película, porque creo que... es muy difícil valorar el trabajo de Bradley Cooper en una película que básicamente es una película de estudio, que es un remake, que llegó en el último momento prácticamente, que iba a ser Clint Eastwood con Beyoncé al principio. Entonces, por un lado, creo que a nivel dramático y a nivel de dirección de actores y de la química entre los dos protagonistas, creo que te levantan muchísimo la película y con las canciones y la parte musical está muy bien la película, o sea, está muy bien, te atrapa completamente y creo que Lady Gaga lo hace también muy bien, eso es sobre todo. Pero luego a nivel narrativo, a nivel de guión, veo muchas cosas que están muy mal manejadas o manejadas demasiado caprichosamente y que no aportan precisamente a ese desarrollo dramático que tiene la película, ¿no? El tema del alcoholismo de él en esta película está tratado de una forma bastante random a lo largo del metraje de la película, pero sí creo que el núcleo de la peli, que son ellos dos, y las canciones... y está muy bien y es, no se le puede, yo no le puedo encontrar mucha pega. Luego, a nivel de dirección puro y duro, se ven detallitos y se ven ideas que creo que en una película que sea más suya vamos a poder ver a un director que tiene una forma de contar propia, que eso siempre, pues oye, está bien que se note. Tiene alguna querencia ahí, como cuando hace con la Steadicam rollo David Russell en algunos momentos, que se nota mucho que ha trabajado con él y que ha aprendido con él un poco a dirigir, me da la sensación. Ya digo, me parece una película que es una buena película, pero que para mí falla en el lado más de cositas de guión. Bueno, yo ya la comenté en su día, pero estoy más o menos de acuerdo contigo, la verdad. Pero creo que tiene momentos que consigue que está muy bien dirigida. O sea, sobre todo cómo maneja la relación de ellos dos y la química entre ellos dos en algunos momentos es pura dirección. Porque a mí personalmente tampoco creo que Lady Gaga sea... Creo que lo hace correcto y ya está. Tampoco no me transmite mucho ella como actriz, la verdad. Pero creo que eso, que Bradley Cooper sí que consigue con la dirección construir esa química. Como por, o sea, que eso, en otras películas lo hemos comentado muchas veces, que eso, que a veces ves que te quieren vender química entre dos actores que no existe y el director no hace nada por provocar eso, y puede hacer que se te caiga toda una película si está basada en una relación. Y aquí yo, con lo poco que conecté con Lady Gaga así como actriz, podía haberme desconectado totalmente de la película, y gracias a esa dirección yo creo que me lo salvó totalmente. Pero bueno, vamos a pasar a la categoría, a las categorías de cosis visuales. Y vamos a empezar con la... Muerte a Winnie the Pooh. Categoría favorita de Ramón, de los Oscar, que para el que no lo sepa, porque sí es el primer episodio que escucha nuestro de los Oscar, en las restas categorías les da igual. Pero las nominadas a efectos visuales, no, que suele ser donde está el quién es quién de la mierda humana, perdón, humana no, de la mierda del cine. Me he quitado eso. Las ve todas. Pero sí es cierto que justo cuando nominaban a Transformers y estas cosas, siempre las veía todas. Este año no, este año que lo mismo hasta First Man podía estar bien, pero no lo he visto. Pero bueno, es que es verdad, ¿eh? Aquí suelen nominar a cada cosa, que madre mía, madre mía. Que tampoco, a ver, que este año está Ready Player One, quiero decir. ¿Sabes? Sí, bueno, yo, que estoy peleándome cuando estaba viendo, porque estaba con gente que era su favorita para la categoría, y es como, pero ¿qué me estás contando? Ese burruño azul. Siempre, siempre. El burruño de efectos especiales, siempre hay alguien que dice, qué maravilla, quiero más de eso, por favor. A mí me hubiese gustado que ganara Vengadores, la verdad. Pero bueno, ganó First Man, que al final, pues bueno, de todas, estaban las tres, estaban Han Solo, la Ready Player One y Vengadores, que son las tres blockbuster que la gente, pues no sé, tiene como aversión a votarles o algo, no lo sé. Como que parece que First Man es una película más seria para votarla o algo así, que al final es la que ha ganado. Y luego está Christopher Robin, que... Muerte a Winnie the Pooh. ¿La viste? No. Ah, vale. ¿Por qué odio a Winnie the Pooh, joder? A ver, tiene que ser bastante... Bueno, y por lo que me han dicho es bastante un coñazo, pero, jo, yo he visto imágenes... Y, jo, los efectos visuales tienen pinta de ser bastante impresionantes, ¿eh? Tenía muy buena pinta en eso, es verdad, sí, es cierto. Es como esta, la otra de los ET, que a mí me gusta. La de Paddington. Y más creí que ibas a decir Ted. No, la de Paddington está súper bien conseguida. Sí, ay, a nivel de animación Paddington. Y de... Sí, obviamente sí. Ay, los ET, qué bueno es. Aunque odia a los osetes animados, salvo a Ted. No odias a Paddington. Qué mala persona. Mejor fotografía. Nada, un recurso, la fotografía, que no tiene ninguna importancia para el cine, de verdad. Bueno, estaba esta categoría, bueno, no he visto la sombra del pasado, que es la alemana, ¿no? Sí, la de Florian Henkel. Sí, no la he visto, pero bueno, me parece que es una categoría que está bastante potente en cuanto a fotografía, porque estaba Cold War, que es lo único y que... Y fíjate lo que te digo, que ¿qué? Aquí, después de haberla visto, he hecho en falta Green Book. Sin coñas. O sea, la cosa que más me ha destacado... Bueno, dos cosas me han destacado de Green Book ha sido la foto y la dirección artística. Y creo que, de entre las que están, para mí, podría estar perfectamente Green Book. Bueno, no sé. No la acabo de ver. Yo, por ejemplo, es que para mí mi sexta nominada total es The Rider. The Rider... Hombre, si nos ponemos así, Hereditary, claro. Bueno, es que Hereditary tendría que estar en la mitad en de las todas. Categorías. A ver, ganó Roma porque, a ver, quiero decir. Y es el primer director favor. Que gana por la fotografía hecha de su película, sí. Creo recordar. Sí. Es espectacular la fotografía de Roma. Yo quiero decir que, aprovechando que estaba nominada Cold War en esta categoría, la he visto Thank You Next. Porque me ha parecido... No me ha gustado nada. ¡Qué radical! Pero no, sí. O sea, bueno, a ver, la fotografía es muy bonita. Es como ver un cuadro. Cada plano es precioso. Tiene momentos así de miradas entre ellos. Tiene algunos detalles, algunos momentos de la película que, vale, ok, están bien. Pero me parece que es un desastre a nivel de narración, de la relación de amor entre ellos dos. Está contada bastante regular. No entiendes nunca las motivaciones de nada. No. Me parece que no cuenta nada en realidad. O sea, no conozco a esos dos personajes, no entiendo por qué se enamoran, no entiendo por qué se separan, no entiendo por qué se vuelven a. Más allá de que estén cachondos o tal, no entiendo por qué se vuelven a juntar. No sé, la verdad es que me ha parecido muy sorprendente el impacto que ha tenido esta película, que estaba en un montón de tops del año pasado de gente. No he conectado para nada con esta peli. Bienvenida a mi mundo, ya, es que es eso. Me pasa lo mismo, es así. En fin. Te dejo fría. De estas veces, sí. De estas veces que te da rabia que no te haya gustado tanto como otra gente, ¿no? Porque pienso, yo la acabé y pensé, jolín, si me hubiese gustado. Es de las películas que si te gustan, te tienen que gustar mucho, pero es que en ningún momento he entrado. Pero bueno. Bueno, mejor montaje. Me encanta porque... Un momento. Quiero que el mejor gag de la gala es este. El mejor gag. Un momento. Es que yo he hecho el guión, ¿no?, del programa y he puesto, pues eso, todas las categorías con sus nominadas, sus ganadoras en negrita y luego en rojito tengo puesto las películas que vamos a comentar un poquito más, pararnos en ellas y entre paréntesis algún detallito en plan esta la comenta Adri, esta la paso de pasada. Y Ramón, toda su aportación al guión de este programa ha sido en la categoría de mejor montaje, en la que pone Bohemian Rhapsody y justo al lado pone en mayúsculas ja ja ja ja ja ja. Es que creo que no hay nada más que decir al respecto. Quiero decir... Y cuando lo he visto, me he dado el cojón a yo sola. Yo antes de ver la película, vi ese clip que ha estado rulando por Twitter de ese diálogo de un minuto en el que hay 35.000 cortes que están simplemente ya tomando un puto café en una cafetería al aire libre y hay cuatro personas hablando y están todo el rato cortando con multicámara, pero sin ningún tipo de sentido, de nada, ni de reacciones, ni de lo que están hablando, ni de la importancia de lo que están hablando, ni de absolutamente nada. Y es como... No podía creer que eso fuera la película. De hecho, al principio pensé que era un montaje sobre el montaje de la película. Cuando vi la película y me encontré con que eso es todo el rato así, hasta el punto de que los diálogos... O sea, cuando veo los diálogos, me sacan de la película muchísimo porque estoy pensando, pero qué horror de montaje es este, por Dios. Es que cada frase que se dice, cada gesto que se hace, cada levantamiento de ceja, alguien coge una taza, alguien se sienta en una silla, cualquier detalle es digno de que lo muestre con un plano. Es como... Y le dan un Oscar a Othman, que ha montado montones de películas de Bryan Singer antes, sin que sean tan desastre en montaje. Las películas de Bryan Singer nunca han sido tan malas en montaje. Y mira que le tengo manía a Bryan Singer, pero lo tengo que decir. Pero es que esta vez... En este podcast le hemos tenido manía antes de que estuviese de moda tener manía. Sí, sí. Es como que el productor ha llegado y le ha dicho a John Othman, no, quiero que me montes esto, pero nada, que dure los planitos 2 segundos y me muestres todo bien lo que está pasando, ¿eh? Venga, 2 segundos de plano. Más no, ¿eh? Que te controlo. Es que es terrible. O sea, es un premio que parece de broma. O sea, claro, luego dices, claro, si Bohemian Rhapsody merece mejor montaje, pues Taken 3, con su famoso salto de valla de Liam Neeson, que en 7 segundos tiene 20 cortes y no se ve ni cómo salta la valla, también merecía un Oscar. Es terrible, ¿eh? Buscad ese corto, bueno, podemos poner el enlace de ese creo que es una secuencia de 1 minuto y medio o así, a la que se ha referido Ramón, porque hoy estaba hablando de los Oscar con mi padre y tal, se lo he puesto y le he aprovechado para contarlos. Real que tiene 58 cortes en 1 minuto y medio. O sea, toda la película es así, de las de Olivier Megaton, como las últimas de Resident Evil también, les pasaba lo mismo, que cambiaron de montador y fíjate que yo les tengo manía las de Resident Evil, pero es que la última tiene este rollo de un montaje que está todo el rato cambiando de corte y de plano sin ningún tipo de criterio, y es que es terrible. Bueno, y ya que estamos, venga, vamos a mojarnos. En mejor montaje, aparte de la ganadora, estaban nominadas La Favorita, Green Book, Infiltrados en el Ku Klux Klan y la de Vice, que bueno, esa no la hemos visto. ¿A quién se la habrías dado? La Favorita, sin duda. De aquí La Favorita. No tengo ningún tipo de duda al respecto. No, yo tampoco, ¿eh? O sea, las otras están bien, sin más. O sea, son películas que están muy bien hechas. Las que he visto, Green Book y Black Klansman. Vice no la he visto. Pero La Favorita, o sea, una de las cosas, además, que están muy bien manejadas, ya no solo por la estructura narrativa que tiene, sino se nota un trabajo muy grande, cómo maneja las reacciones de las actrices, claro, en los diálogos, cómo maneja el espacio con esos angulares luego, que tiene que estar muy pendiente de que las cosas se muestren bien. Me parece un trabajo muy bueno en esa película. Sí, es que, a ver, bueno, al final es lo que es el montaje, ¿no? Que es, bueno, es que al final una película te la puede cambiar un montaje tranquilamente y eso es La Favorita y, bueno, y en las películas que están bien montadas al final es construirte una narrativa interna de cada secuencia, que haya una intencionalidad en las cosas y al final donde pones, ya no es importante dónde pones la cámara, sino es una vez que has hecho el trabajo de dirección, escoger qué plano pones en cada momento tiene su intención narrativa. No, pues eso, como Bohemian Rhapsody, que es básicamente mostrar cualquier movimiento que pase, que en pantalla cualquier cosa que pase en esa escena hay que enseñarla con un plano. Eso no es tener una intención narrativa editando una película. Y eso, bueno, La Favorita, a mí, estoy contigo, es mi favorita, sería mi ganadora en esta categoría, desde luego. Pero bueno, vamos a pasar a otras categorías, las categorías de películas en otras áreas, como por ejemplo la mejor película de habla no inglesa, en la que estaban Japón, Líbano, Polonia, México y Alemania, y bueno, al final ganó Roma. Que ya cuando se lo dieron a Roma, porque yo tenía la esperanza de que ganara Roma mejor película y que aquí en esta categoría de habla no inglesa ganase Kore-eda con Shoplifters, pero cuando le dieron Roma a Cuarón en esta categoría, ya me olí que en mejor película no iba a caer, porque es que claro, si tú estás votando, riendo un unas votaciones y vas a darle a Roma mejor película, no votas Roma mejor película de habla no inglesa por aquello de... Hombre, si lo hicieses con coherencia dirías, hombre, pues si es mi mejor película del año, también es la mejor película de habla no inglesa, pero no sé. El tema es que no recuerdo si habían cambiado las normas al respecto, pero recuerdo que pues al final elegían, o sea, los que elegían para película extranjera no eran todos anteriormente, si no recuerdo mal, porque eran los que iban solo a ver todas las películas en las proyecciones específicas para ellas, que tenían que ir a ver todas las nominadas. Pero en el voto general también. Y no recuerdo si, claro, lo que no recuerdo es si al final, en el último proceso, eso sigue también vigente. Pero vamos, tendría mucho sentido que lo fuera, y de esa forma se provoca que con el tipo de votaciones que hay, pues en un voto de las mejores películas salga otra, que no es Roma, y en esta, que obviamente sí sale porque hay otras que a lo mejor pues no les ha interesado absolutamente nada. ¿No? Pero es un poco extraño, porque Shoplifter es una película que creo que... joder, o sea, quizá es demasiado heavy el final de la película esta comparada con el de Roma, que te deja con un poquito de... el mundo es jodido, pero bueno, ¿sabes? Y luego, bueno, está en la categoría Mejor Película de Animación, que yo creo que es la categoría más potente de todas las de los Oscars este año, que está Los Increíbles 2, Isla de Perros, Mirai... Rompe Ralph, no, perdón, Ralph Rompe Internet y la de Spider-Man, Spider-Verse, que ganó esta última. Y bueno, con esta no tenemos ninguna duda ni ninguna objeción, porque además creo que Ramón la ha podido ver ya. Sí, sí, la vi y la verdad es que me ha sorprendido mucho en muchos niveles, sobre todo porque es una película que va de qué significa ser Spider-Man, es todo súper meta, juega mucho con muchas referencias del cómic, encima a nivel visual pasa mucho de definirte escenarios y de jugar con los espacios, como en muchas películas de animación, que lo hace muy bien. Esto va mucho a lo dinámico, a crearte planos que están compuestos como si fueran viñetas de un cómic, a jugar con los distintos estilos artísticos de las distintas épocas y de distintas cosas, de distintos cómics. Es alucinante. Y mezclarlo todo. Muy autoconsciente y al mismo tiempo es una película que tiene un trabajo dramático muy importante con los personajes, para ser una película de este estilo que es tan meta y tan así y tan cómica, y pasan todo el rato muchas cosas y te va sorprendiendo un montón todo el rato. Ya llega un punto en el que dices, no puede ser, ¿qué más va a pasar, ¿no? Y lo sostiene todo hasta el final y no baja nunca de ahí. O sea, creo que es una peli con muchísimo... se ve han creado una cosa que puede ser el punto de partida a un universo con mucho potencial y sabemos que van a hacer más, así que sí. Espero que no estropeen esto que han conseguido con esta primera película nuestros amigos Lord y Miller. Les quiero, les amo, Ramón. Les quiero con toda mi alma. Que se nota muchísimo que están detrás del guión y en la producción de la película, aunque no estén dirigiéndola. Veremos. Pero vamos, a mí me alegra mucho porque es una película que dicen, mira, son superhéroes, pero es una cosa... que juega mucho con la perspectiva que tenemos sobre los superhéroes y sobre todo uno tan manoseado como Spider-Man, que ya es que, mira, de verdad, qué pereza. ¿No te encanta el guiño este a todas las historias de orígenes de los Spider-Man? Es maravilloso eso, sí. Yo solo quiero decir, ya hablé de esta película en otro podcast, que la puse por las nubes, obviamente, me encantó, pero quiero comentar una cosa con respecto a los Oscar, y es que me parece una noticia grandísima que esta película se ha llevado un Oscar, porque es una película que existe gracias a que a esta gente le dijeron, sí, hazme una peli, a ver qué me saca. En plan, les dejaron hacer lo que quisieron, porque esto un estudio con agenda no lo permitiría. Es Sony, y además Sony Animation, que están bastante, pues eso, desesperados por sacar cosas que les dé pasta. Le dijeron, pues vosotros hace así lo que os salga un poco. Y han hecho esto completamente subversivo de toda... o sea, es que qué película de animación para en plan blockbuster, aunque esto no es un blockbuster, pero bueno, para que se me entienda, en plan tal, con cierto tipo de aspiraciones... Hace esto, o sea, es una animación que no es fácil de ver, que eso, te juega con todas esas texturas, colores, con todos esos rollos meta, con toda esa, ese, creo que eso que al final madura un poco todas las convenciones del lenguaje comiquero y les da un poco la vuelta y lo hacen... sí, es una combinación tal, y que de repente lleguen los Oscar, que son tan mainstream con algún tipo de... al final que es las películas que se llevan los premios y tal, como vota tantísima gente con gustos tan variados y tal, pues suele premiarse un poco más el consenso o las cosas un poco más fáciles de ver o cosas como normalmente Pixar, Disney y tal, y de repente que llegue esta película que es tan diferente y se lleve un premio, me parece una grandísima noticia para el futuro de la animación, porque de repente, pues a lo mejor en un mundo en el que estamos dominados por Disney y por Pixar, que yo no soy ninguna hater, ya yo aquí me encantan las películas de animación. Bueno, al final esta también está coproducida por Marvel un poco, sí, por ahí, ¿eh? No, bueno, pero vale, pero quiero decir... No, si no lo digo en el sentido de... No lo digo en el aspecto de industria o en el aspecto de compañías, sino en el aspecto de animación 3D, familiar, con cierto tipo de cosas que, mira, que a mí, ya la comenté aquí, me flipó Ralph from Internet, y si se hubiese llevado el Oscar me habría gustado igualmente, porque me parece una película maravillosa, estupenda. Pero la de Spider-Man me parece un avance, me parece un paso hacia adelante, porque es una película que arriesga con el lenguaje de la animación, que al final es un medio... Que depende mucho de estos breakthroughs, ¿no? Perdón, es que a veces me vienen solo las palabras en inglés. De repente llegó Pixar en el 95 con el 3D, lo petó, y entonces pues empezaron a cambiar todas las animaciones hacia ese lado. Luego llegó Shrek en 2000 y algo, 2000 poco creo, y con el rollo cachondo y gamberro y tal, y entonces pues ya todas las películas un poquito cachenda, gamberras y no sé qué. Como que al final, sea por estética o sea por contenido, tiene que llegar una película y super mega triunfar en el público general para que en el medio de animación se arriesgue, y que algo tan en el fondo con intenciones tan pequeñitas o tan de vamos a hacer esta fricada y a ver qué pasa como Spider-Verse haya tenido este éxito, es maravilloso y creo que será bueno para el futuro de la animación como medio, y ya está, eso es lo que quería expresar aquí y para el mundo en esta plataforma que se me da, que me doy a mí misma, que es mi propio podcast. Nos ha gustado, en resumen. Vamos a hablar de las categorías de interpretación o imitación, en algunos casos. Vamos a empezar con mejor actriz secundaria, que se lo ha llevado Regina King por El Blues de Beale Street. Mejor... ¿Qué? Que no lo había visto. Mejores pelis de categorías condescendientes. Ah, esa es la categoría de antes, claro. Es como llamado, es que Ramón está viendo la hora en el guión, es como llamado a las dos categorías de película, habla no inglesa y habla de película de animación, porque son películas que no merecen estar con las demás, entonces esa es de su propia categoría. Bueno, en mejor actriz secundaria se lo llevó Regina King, que bueno, tú no la has visto, pero a ver, está bien. Amy Adams está llorando en una esquina ya. Pobrecita, es que... con todas las nominaciones que tiene, pero... Regina King está, a ver, es una actriz muy buena. Yo la conozco más por su trabajo en televisión y es que es muy buena. Entonces la pregunta es, no me molesta, porque aquí tenemos que hablar de una cosa. El tema de las categorías, las actrices de la favorita... ¡Que no son secundarias! Al tuntún, efectivamente. Está Olivia Colman como principal cuando su personaje es secundario y podía estar aquí compitiendo con Regina King... Y luego en Maston en protagonista. No entiendo cómo han hecho ya, esto. O sea, pues bueno, no, aquí no lo sé. Entran las políticas estas de los Oscar de mejor que vayas a secundaria porque tienes más posibilidades. Yo qué sé, todas estas movidas que yo no sé ni entiendo. Pero es cierto que Emma Stone... O sea, lo que pasa con Olivia Colman es que es un personaje pasivo en la historia. Y todo está llevado por Emma Stone y Rachel Weisz, que luego podemos discutir sobre cuál de las dos es la protagonista. Porque, a ver, Emma Stone, su personaje no deja de ser el que tiene el arco. Entonces, ella es más protagonista. Pero luego Rachel Weisz es que también es muy protagonista. Entonces, bueno, que estén las dos en secundaria, pues a lo mejor también era una cosa de, pues como no sabemos cuál de las dos, pues os ponemos a las dos en secundaria. No lo sé. Pero bueno... En actor secundario estaban Mahershala Ali por Green Book. La gran pregunta a ver, es, ¿Mahershala Ali es buen actor o solo es muy alto? Porque jolín, realmente... es en serio. No, está, a mí me parece que está muy bien. Sí, no, Green estoy Book, de broma, estoy de broma. Y me parece un tío súper guapo y súper elegante. No, tiene una presencia tiene impresionante una presencia... en pantalla. No necesita sí, ni hablar, o sea, ya está. O sea, aparece delante de la cámara y ya está, ya te ha ganado. Es que o sea, total, no necesita hacer nada más. Son esos morritos que me pone... Y el traje, así que además que es como un pincel, es como así como muy, muy algaico. Y los zapatitos, es como, pero chicos, es que no tienes ni que abrir la boca. No, no, la verdad es que tiene mucha presencia. A mí no me parece un mal premio, pero claro, entre los nominados estaba Richard Grant por la de Can You Ever Forgive Me, por las programas algún día, una que se estrenó el mismo fin de semana de los Oscars. Que me parece que tiene un papelón, la verdad, en esta. Y que quiero que aprovecho ahora y comento porque me ha gustado mucho y me ha dado mucha rabia porque al final es una de esas pequeñas películas que están muy bien en todos los aspectos porque, bueno, es un biopic sobre una escritora, que era Lee Israel, que está basado en su propia autobiografía, que es una escritora que pues era escritora de biografías y tuvo éxito con un par de las que escribió, pero luego estuvo muchos años que no lograba vender ninguna de sus historias. Y la película se centra sobre todo en un fragmento de años en los que ella se dedicó a falsificar cartas de escritores famosos. Como pues, las más la más que más destaca en la película es Dorothy Parker, pero bueno, de varios, y los vendía, bueno, pues eso, en los círculos estos que se venden estas cosas de relacionadas con la literatura, y que pues obviamente las vendía por una pasta y tal, y vivía un poco de eso hasta que, bueno, pues el FBI empezó a investigar y la película va un poco de este tema, ¿no? Y jolín, es una peli súper pequeñita. Que vamos, pequeñita, que sí, se ha quedado como ahí un poco olvidada en un mar de películas mediocres como es este año en los Oscar. Sí, pero bueno, es una película que ha tenido bastante reconocimiento, ¿no? De premios sí, de crítica, eso de los sí. Spirit Awards y demás. Pero me da pena que eso, que es en el... Yo, bueno, me alegro en el sentido de que estaban nominados ellos dos, que están estupendísimos en la peli, y que eso quizá haga que la gente así que no había fichado esta peli le dé una oportunidad, porque de verdad es un relato de personaje, de dos personas. Porque, bueno, Richard y Grant que se conocen durante la película y se hacen amigos y tal, y al final son dos personas que están muy solas y que están muy heridas y que se encuentran y que comparten sus miserias, básicamente. Y son dos personas que, sobre todo la protagonista, son víctimas de su propia personalidad, porque es esta mujer, pues eso, es víctima de su propio carácter, porque tiene mucha incomodidad social, porque le cuesta un poco estar en círculos profesionales y es un poco círculo vicioso, ¿no? Que ella es antipática y le cuesta ser correcta, y entonces eso hace que le rechacen mucho, y eso le hace estar todavía más amargada, entonces estar pues eso, tener peores relaciones con la gente, y al final, pues bueno, acaba hundida en la mierda, y los dos es un poco esta historia, ¿no? Y el guión me parece que maneja muy bien el tono, porque la cuenta la historia desde la empatía con el personaje, y que entiendas por qué es así y por qué hace cierto tipo de cosas, pero en ningún momento la pretende redimir ni la pretende juzgar, y creo, o sea, juzgar sí. O sea, juzgar no, pero y justificar tampoco. Y que creo que es un equilibrio complicado que la peli consigue. Yo sí, eso está ahora en los cines. Si tenéis ocasión de verla, ir a verla, porque la verdad es que me parece una película que está muy bien de guión, muy bien de dirección. Las dos interpretaciones principales están estupendas. Es decir, es una película muy, muy notable, pero bueno, pues que ha quedado un poquito eclipsada por otras este año. ¿Sabes que a Melissa McCarthy le han dado en los Razzie el premio Redentor? De los Razzie. ¿Ah, sí? Hablando de condescendencia. ¿Y eso qué significa? O sea, significa que esta peli es buena, que por fin que le ha hecho una cosa bien. Sí, hombre, es que después de la de los muñecos... Perdona, la de los muñecos es grandeza. La tengo que ver. ¿En serio tienen una categoría redentora en los Razzie? Sí, madre mía. Un Razzie Redeemer Award o algo así. ¿Quién se creen que son maravillosos? O sea, en realidad me hacen mucha gracia. Llegamos a la infamia, por favor. Lleguemos a la infamia. Mejor actor. Ay, señor. Estaba Christian Bale por llevar mucho maquillaje. Por Laura Chanante de Dick Cheney. Bradley Cooper, que bueno, está bien, la verdad. Por hacer un poco de sí mismo en plan odioso. No, bueno, ahora lo hablamos. William Dafoe, que no la he visto, la de Eternity's Gate. He leído cosas muy buenas de esa peli. Eternity's Gate, que es de Van Gogh, vamos. Sí. Viggo Mortensen por hacer de italoamericano en Green Book. Y Rami Malek por hacer de Freddie Mercury. Me voy a llamar Rhapsody. La cuestión es, ¿por qué a alguien se le ocurre que para hacer de un personaje tienes que caracterizarte hasta tal punto que se nota que el actor está más pendiente de esa imitación que de interpretar? Porque es lo que a mí me da la sensación todo el rato Rami Malek en la película. Y además, de hecho, la primera media hora o así, yo no podía concentrarme, porque hasta que se pone el bigote, hasta que llega la etapa del bigote, esos dientes, esa boca... Eso es lo que dices, que al final ya no solo él, sino tú como espectador estás más pendiente de la imitación y más pendiente de la caracterización que del personaje. Y el tema es que, a ver, Rami Malek, ok, le imita muy bien y está muy entregado al personaje, a la persona esta y todo lo que quieras, pero al final no construye un personaje, no construye nada con su imitación, es simplemente imitación. En cambio, por ejemplo, Bradley Cooper, que todo lo que quieras, se hará de sí mismo, si tú no sé si sabes tú... Bueno, estaba siendo un poquito irónico. Conexiones de que sea un borracho, pero Bradley Cooper me parece que construye un personaje y que tiene ahí una construcción emocional y que por lo menos está interpretando y está dándole un carácter y está dándole una profundidad a una interpretación. Y Viggo Mortensen me parece que, bueno, pues la película lo que es... Me parece que está bien. La verdad es que el rollo italoamericano lo hace de puta madre y yo me dejó loquísima como puedo ver a alguien que es el honor personificado como Aragorn y de repente ver al personaje que hace aquí, que es como... Se mete muy bien. Sí, además le van mucho estas interpretaciones que además también son muy físicas, de que se transforma prácticamente su forma de andar, su forma de moverse, su forma de hablar. Su forma de comer, que es para putar. Pollo frito. Es para putar. Y eso, Viggo Mortensen está bien y construye un personaje también, tiene sus momentillos. Y gana Rami Malek por imitar. Ay. Como dice por ahí, he visto... Rami Malek ha ganado el premio... su mejor papel... ¿Cómo era? Su mejor papel en la gala de los Oscars por hacer como que Bryan Singer no existe o algo así. Ay. Bueno, mejor actriz ganó Olivia Colman por La Favorita, la probablemente única sorpresa que hubo en la noche de los Oscar. Porque A tope con Olivia Colman, pero sí, obviamente, pues... No sé, también es muy gracioso que se hayan acordado de Wife, esa película que vimos en 2017 en San Sebastián, ¿vale? Que se estrenó a lo largo de 2018 y que es, ¿vale? Como solemos decir aquí a veces, y no lo hemos dicho todavía, lo de esa actriz que actúa, pues... A mí tampoco me parece algo extraordinario como para nominar. Glenn Close es una buena actriz, sí, estamos de acuerdo, pero llega un punto en el que al final dicen es que claro, no le han dado un Oscar, algún día se lo van a tener que dar claro, por cualquier papel random. Sí. Yo no vi The Wife, pero está claro que, a ver, la señora lleva 16 nominaciones sin premio y yo creo que eso queda en plan que, a ver, que tiene 70 años, que al final se nos muere y no la damos. Pero bueno, mira, al final... ha ganado una mejor interpretación, porque la verdad es que Olivia Colman está estupendérrima en La Favorita y fue uno de mis momentos favoritos de la gala, porque es que ella es tan auténtica y tan espontánea que es más graciosa. El discurso estuvo súper gracioso. Y de los pocos que se ven auténticos, porque había algunos que salían con el discurso en el móvil, mirando al móvil, leyendo, y tú pensando, madre mía, el productor de la gala sí tiene que estar llevándose de los pelos. Que tampoco me hubiese molestado que hubiese ganado Melissa McCarthy, la verdad, por esperarme algún día. Pero bueno, creo que Olivia Colman hace un trabajo bastante más complicado. No sé si viste que explicó que hay una escena en la que de cama con Emma Stone que tenía que hacerle como que le hacía un dedo, ¿vale? Sí. Y entonces ella cogió y se puso una esponja húmeda en la entrepierna. ¿Qué? En la escena. Y cuando Emma Stone mete la mano se encuentra la esponja húmeda. Ay, por favor, la amo. Si es que en los Globos de Oro, cuando se llevó el premio, creo que fue los Globos de Oro, y subió a cogerlo y tal, empezó ahí, yo se lo dedico a mis bitches, no sé qué, que estaban las dos allí, no sé, me gusta, y se nota que tuvieron ahí, jolín, no sabía lo de la esponja. Olivia Colman va a tener ahora un momento muy guay, porque después de esto va a hacer la esta de... Pues es el típico ejemplo de una actriz que lleva un montón de tiempo haciendo total. Un montón de cosas y que de repente pues llega y tiene una relevancia mediática muy importante y la gente la conoce, que me parece muy bien, ¿no? Pero total. Es como, joder, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer una actriz para que al final la conozcan? Yo la he visto mucho después en televisión, pero yo la conocí, fíjate, en San Sebastián, cuando pusieron esta peli Tyrannosaur, se llamaba... Esta que tiene con... La dirigió... No, sí, estaba Peter Mulan en esa película. Ese, con Peter Mulan. Y en esa película estaban los dos espectaculares. Y ella a mí me gustó mucho y ahí fue cuando yo la fiché un poco más. Y luego ya la he visto mucho en televisión, claro. Que claro, yo creo que la vi en Doctor Who, en un papel que hace en una en un episodio un poco... Pero vamos, que no hace nada realmente, que es mirar lo que hace, ¿eh? Luego, luego sí la he visto en más sitios, pero en principio la vi ahí. Y eso, ¿no? Es un poco... Es curioso estas cosas que pasan con gente que ya tiene una carrera tan dilatada porque lleva muchísimo tiempo televisión y en cine. Bueno, y vamos a pasar ya a las categorías importantes. XD. Y vamos a empezar por guión. Esto no dices nada de que habría que juntar los dos. Lo he dicho antes. Premios. Lo he dicho antes, que es otra cosa. ¿No? Mira, ¿tú qué crees? ¿Tú los juntarías? Claro, lógicamente que los juntaría. Porque no tiene sentido. Yo también decir, los juntaría. No tiene sentido que esté basado en un material previo original a que no lo esté, porque el trabajo del guión es independiente de eso. No tiene sentido que sea una distinción. Lo que pasa es que, bueno, está. Totalmente de acuerdo, pero bueno. El premio de los guionistas tiene su influencia. Sí, no, y al final, pues bueno, se premian más guiones, que tampoco está mal. Bueno, tampoco está mal siempre y cuando no premies Green Book. Que, como puse en Twitter, el premio... Ella se autocita. Sí, tendrían que dárselo a Robert McKee, porque esta película está hecha con Escuadra y Cartabón, han cogido los ejemplos que vienen al final del libro... Y ya solo la caracterización y los han de rellenado. Los dos personajes es que uno es el inverso del otro totalmente en negativo. Es maravilloso, te das cuenta, ¿no? Enseguida, como tienes ahí todos los conflictos raciales, sociales... De clase de la América de los últimos 100 años condensados entre esos dos personajes ahí, ¿eh? Y te das los obstáculos, los conflictos, las pequeñas subtramas que aparecen con otros personajes, el tipo de humor que utiliza, o sea, es, bueno, a ver, toda la película es así realmente, ¿no? Es una película que es muy terreno conocido, para bien y para mal. Antes lo he dicho y realmente... me sorprendió porque a nivel de foto y a nivel de dirección artística la película me parece súper cuidada y creo que gana muchísimo con esto y también me ha sorprendido Peter Farrelly, que creo que hace un buen trabajo en la película, se toma bastante en serio lo que está haciendo, pero se nota demasiado esa intención de hacer una película de prestigio y de que estamos contando una película de mensaje muy importante y que el mensaje está muy por encima de cualquier otra cosa. Claro, eso hace un poco sombra a que los dos actores están bastante bien, son dos muy buenos actores que llevan la peli hasta el final muy bien, pero eso, una peli muy condescendiente, una peli que te hace sentir muy bien y que sabes que te va a hacer sentir bien al final, ya es como he leído por ahí, ¿no? Es una peli que no es una peli que te diga que hay un problema de racismo o de lucha de clases en Estados Unidos, no. Es una peli que con estos dos personajes te está mostrando que ese problema ya está resuelto. Ya, totalmente. Cuando acaba la película ya no hay problemas en el mundo, están todos resueltos a través de estos dos personajes. Es Chupi Pandi, es en plan... podemos ser amigos a pesar de nuestras diferencias. ¡Bien! Ese es mi resumen de Green Book. Toca todas las teclas que sabes que va a tocar. Y creo que está muy bien hecha en ese aspecto. Y quiero decir que la peli me parece bien. El problema es que me parece bien en el sentido de... Pues una peli más que ves, que es desagradable de ver, que tiene momentillos que dices... Ah, mira, qué gracioso, o mira, qué emotivo, o tal. Pero al final, como eres tan consciente de todos esos mecanismos que está utilizando todo el rato... llega un punto en el que yo me distancio mucho de la película. Ya sabes cómo va a acabar desde los primeros 10 minutos. Eso totalmente. Es muy maniquea. Pero estoy de acuerdo en que cuando la estás viendo pues se ve bien, pero tiene algunos momentos que ya cuando la estás viendo son ridículos y luego al final, en cuanto te pones a pensar un poco, es que yo lo siento, pero no quiero ponerme en plan hater, no me parece una película para hatearla, ni mucho menos, pero sobre todo cuando se le da esta ventana, me parece, pues sí, obviamente me mosquea más porque me parece que tiene algunas cosas muy ridículas. O sea, esos detalles de los vasos a la basura, ese clímax en la... Te voy a enseñar a ser afroamericano. esos clima, ese es que se sale del coche para poder tener su clímax emocional bajo la lluvia y luego se vuelve a meter. Que es como, yo cuando lo vi, o sea, yo de hecho le grité a la tele, en plan, pero ¿para qué te... ¿dónde vas? El momento redentor de la policía, no van a quedar bueno, mal en la película. Lo de la policía, de total. El momento en el que se le avería el coche y justo se les para delante de un campo en el que están trabajando un montón de negros. Súper sutil. Es que de verdad no puedo, o sea, no puedo salvarla porque eso, porque es que está construida, o sea, bueno, construida es la palabra, está construida, fabricada y pasa por encima por un montón de temas que son muy complejos y que son muy chungos y que ahora mismo en Estados Unidos la situación es horrorosa. Y van aquí de chupis y pues no me gusta. De hecho, meten ahí el momento ese que les meten en la cárcel cuando le pillan con otro hombre que está pasado por encima de forma como con muy mal gusto. No hay ningún... O sea, está completamente descontextualizado ese momento. No, pero luego una frase ya te lo ha resuelto. Ya, yo trabajo mucho en la noche. Sé que el mundo es complicado. Ya sí, está. Sí, ya está. Se acabó. No solo no me importa que sean negros, sino tampoco me importa que te enrolles con hombres. Qué buena persona soy. En fin. No sé, a mí la verdad es que no me ha gustado mucho, me ha parecido. O sea, eso sí, que se ve bien y todo eso, y tiene sus momentos, y ellos dos están bien, pero ya está. Desde luego, considerando que estaban en guión original, además de esta, La Favorita. La Favorita, por favor. El Reverendo, que bueno, a mí no me gustó, pero bueno, Roma, El Vicio del Poder, que no, gracias. La Favorita, quiero decir. Es que... Sí, sí, además, eso, un guión que es bastante arriesgado a nivel narrativo y que, joder, que tiene un retrato de personajes, una crítica social súper bien. O sea, es que es todo lo contrario, todo lo contrario en ese aspecto. Todo. Que bien lo hace con un relato que sí que es personal, individual, y cómo llega eso a lo social y cómo está súper contenido y no se le va la pinza y a través de la propia narración ya te está explicando todo eso sin necesidad de hacerlo explícito. Es que eso es un buen guión. No es la película otro. Menos explícita de todas las nominadas. De hecho, en La Favorita. Bueno, no he visto Vice, pero conociendo a mi amigo, sutil no va a ser. Bueno, ¿quién ha adaptado? Ha ganado Black Klansman, que es un poco una especie de premio debido a la película de Spike Lee. Que no está mal, pero bueno, es que es eso, no está mal. Eso es lo que yo diría. A mí me parece que tiene, que lo mejor tiene es que consigue un equilibrio un poco entre el tono, o sea, del tono con la sátira y el que la gravedad y que está hablando, está denunciando cosas, pero a la vez lo está haciendo con un tono así ligero. Le pasa como a Green Book en el sentido de que no es particularmente sutil, es muy maniquea, pero el tono que tiene hace que le quites importancia, que le quites hierro, que al final pues él no deje de ser un poco juguetona con los temas que está tratando y entonces no tiene esa intención de... También, tiene intención de, no sé si diría leccionar, más bien denunciar quizá, pero no sé, pues al final es que el tono lo hace todo, yo creo, con la clase. Y es que se ve súper bien, es súper entretenida, los personajes son súper carismáticos, tiene momentos muy divertidos, la música me gustó mucho, no sé, me parece que está bien, que se ve súper bien y que, bueno, que a lo mejor no me parece, me gusta más, por ejemplo, pueda experimentarlo algún día como bien adaptado, pero bueno, que me parece que está ok. Tampoco me parece. Es que la verdad es que las que están nominadas en esta categoría no me parece nada del otro jueves. No he visto la de los Coen. ¿La has visto tú? No, yo tampoco. Tampoco la he visto. Me da mucha pereza, pero no sé, lo de cómo es, como era una serie que al final la han hecho película, lo de que esté aquí, no sé. No sé, es muy raro. La verdad es que este año estoy muy poco motivada en general, con las películas. Se nota un poco, ¿eh? A lo largo se ha ido notando. Ya, mejor dirección. Pues bueno, lo que un poco todo el mundo esperaba, ¿no? Que ganase Cuarón por Roma porque los Travelings en lo que tienen. Pero bueno, yo estaba a tope con La Favorita, sinceramente. Lo sigo diciendo en todas las categorías en las que estaba. Creo que el trabajo de Lanthimos es muchísimo más potente que... Quiero decir, en cómo trata las imágenes y en el concepto de la película, que es muchísimo más especial y mucho menos habitual que lo de Cuarón. Que lo de Cuarón está muy bien. Está muy, muy bien y es lo que más me gusta de la película, es cómo hace las cosas él con su manejo de la cámara y demás. Y la foto, esas dos cosas, Pero claro, conceptualmente el adelantismo me gusta mucho más en ese nivel. Ya hemos hablado de la de Cold War de Pavlikovsky, que evidentemente me parece insuficiente lo que hace, porque claro, si no me cuentas lo que me quieres contar con imágenes, pues, entonces es toda la foto, y la foto entonces que en qué queda no sabemos muy bien. Y Vice no la he visto, entonces... obviamente Spike Lee no quería que ganase, porque es que no, o sea, es que... No. Cuando ha hecho películas mucho mejores que estas, nunca le han dado premios, pues por favor, no, lo siento. Un poco que añadir, porque yo tanto, vamos, a mí muy, muy bien que haya ganado Cuarón, me encanta Roma, me parece que hace un trabajo estupendo de dirección, y que además eso, él cómo crea, ya no es que esos paneos, esos travelings, es que lo medido que está todo, cómo juega con el trasfondo, con los fondos de los planos, cómo te cuenta todo con detalle. En fin, si es que ya hemos hablado mucho de Roma y ya hablé aquí de ella, tampoco me voy a extender. Pero a mí, obviamente, Cuarón me encanta que haya ganado. Pero si hubiese ganado Lanthimos, también me habría parecido súper bien, porque estoy muy de acuerdo con todo lo que has hecho, la favorita. Y las dos son películas como muy personales y tal. Me parecían cualquiera de las dos me hubiesen parecido muy buena opción. Y luego llegamos a la cosa esta que pasa últimamente con mejor película. ¡La traca final! ¡La traca! Porque lleva muchos años pasando esto de que mejor dirección y mejor película no son la misma película. Pero le encuentras cierto sentido cuando son dos películas que dices, bueno, son muy potentes, entonces entiendo que hayan querido un poco repartir... De una forma consciente, porque muchas veces lo ves que es consciente, ¿no? El hecho de vamos a repartir, vamos a dar mejor película a esto, pero quiero valorar otra cosa en la otra película. Creo que es relevante contar una cosa aquí, y es que realmente desde, no sé desde hace cuándo, la verdad, no sé si 2010, creo, cambiaron lo del voto de mejor película, ¿no? A voto preferencial. Correcto, sí. Es la única categoría en la que se hace, y entonces todo tiene sentido. Realmente hoy me preguntaba la gente del trabajo, que bueno, sabe que me quedo a ver los Oscars, y además el día siguiente normalmente me lo suelo pedir como día de asuntos propios, porque me quiero tirar por el suelo a dormir. Asuntos propios. Y siempre cuando voy es como, ¿qué tal los Oscars? Tal, me preguntan mi opinión, pero ¿tú crees que tal? No sé qué. Y hoy le hablaba con una compañera que me decía, pero ¿tú crees? Que le quería dar como mucho sentido al hecho de que a Roma no le hubiesen dado el Oscar a mejor película, ¿no? En plan de que si era por si yo creía que era por Netflix, que si yo creía que era porque era una película mexicana, en fin, queriendo darle esa lectura, ¿no? Que me parece bien, y son lecturas que hay que hacer, pero yo creo que en realidad tiene mucho más que ver con el sistema de voto preferencial por las películas que ganan, porque al final, para el que no lo sepa, lo que hacen en mejor película es que los votantes eligen sus favoritas poniendo número, en plan la primera, esta, la segunda, esta, la tercera, esta, por preferencia. Y entonces lo que se hace es, se decide, pues vamos a decir un número al azar, porque no sé cuántos hay, pero si son 5.000 votantes en la academia, se decide por, creo que es dividiéndolo entre no sé cuántos, entre las 10 posiciones que podría haber de mejor película, o no sé cómo exactamente determinan el número, pero bueno, determinan el número de votos que tiene que tener la ganadora. Bueno, creo que es la mitad, ¿no? La mitad de los votos de, no, del es que reconteo. No, es que sí, no es la mitad exactamente, creo que es un... Sí. Es si hacen un tabulado de los datos, ¿vale? De la primera posición. Si hay una película que tiene el 50% de los... No es así. O sea, a ver, lo que yo digo es que deciden que, vamos a decir, por ejemplo, que la película que tenga, por las cuentas que hacen, que ahora mismo no sé cuáles son, la película que tenga 1.000 votos es la que es mejor película del año. Entonces, cuentan los votos de los números 1. Y hacen la lista. Pues Black Panther tiene tantos números 1. Bohemian Rhapsody tiene tantos números 1. Y así, pu. Si ninguna te llega a 1.000 números 1, que normalmente no va a llegar, la última de la lista se quita. Y los números 2 de esa película pasan a ser los números 1. Entonces se empiezan a añadir, en plan, pues toda la gente que había votado como primera Black Panther y resulta que Black Panther se cayó del... Claro, pero eso el es número 2 pasa a ser el número 1. Del 50% de los votos, Adri. Sí, sí. Bueno, pues eso, vale. Entonces al final, lo que pasa, que al final las películas que a más gente la ponen en los números 2, 3, 4, más o menos... 3-4 diría yo, son las que acaban ganando, porque son las del consenso, digamos, en lugar de premiar, o sea, normalmente las películas que generan más pasión nunca van a ganar ya. las películas que más gustan o que más, o a lo mejor que eso, que es, bueno, por ejemplo, La Favorita, yo entiendo, yo conozco a gente que no le ha gustado nada. La Favorita es una película que o te encanta y entras en su rollo, o no te mola nada, porque es como peli de época, es súper extraña y súper particular, y los personajes y todo. Entonces, las películas que generan pasiones, o Roma, a gente le habrá gustado y habrá gente que no le habrá puesto los últimos números, pues, porque... es un streaming film, o porque, número 8. O porque es un streaming film, o porque se han dormido, o por yo qué, o porque es mexicana y está en español, o por mil motivos, pero al final, en las que acaban ganando últimamente, son las que están en el tramo medio. Entonces, ¿qué pasa? Pues Green Book es una película pues muy fácil de ver, me siento bien viéndola, no sé qué... Pues, es una película de consenso, sí. De película que va a gustar a una gran cantidad de gente, sí. No suficiente como para ser la primera, pero mira, es que es la típica película que hay. Mira, me ha hecho gracia. ¿Te imaginas que gana Bohemian Rhapsody? Me pego un tiro. Pues seguro que ha estado por ahí cerca. Es que, total, podría haber sido, ¿eh? Teniendo en cuenta lo que les ha gustado por los premios que ha recibido, o sea, habría sido muy heavy. Green Book me parece muy mala ganadora. Me parece ir hacia atrás en una categoría que últimamente estaba premiando a cosas un poquito más diferentes o más modernas, o que estaba yendo como hacia adelante la Academia, y de repente premian a esta cosa tan facilona, tan descuadricanta, bueno, ya la hemos comentado, tan así, quiero decir mediocre, pero bueno, en fin, vamos a dejarlo en regular. Teniendo, pues eso, La Favorita, teniendo... Es que incluso hubiese preferido Black Panther, fíjate. Ya solo... Yo hubiera entendido muchísimo más un premio a Black Panther. Muchísimo más. Es que por mucho que me parezca que la última parte de la película, ya lo comenté aquí, es muchísimo más convencional, y creo que pues al final tiene que cumplir con ciertas cosas del un poco de la estructura típica de blockbuster de Marvel, pero claro, es que comparado con Green Book me parece muchísimo mejor. Pero vamos, que luego miro el resto de las nominadas y tampoco te creas que encuentro paraíso donde refugiarme de Green Book, porque aparte de La Favorita y Black Panther, luego está Bohemian Rhapsody, que no gracias, Ha Nacido una Estrella, que me parece que está ok, pero tampoco me parece una película de mejor película del año, la verdad, Infiltrados en el Ku Klux Klan, que tampoco, Roma, que bueno, sí, pero en fin, no sabemos qué habrá pasado con Roma, y la de Vice, que no la he visto, pero no gracias, no quiero legitimar a este señor. Entonces, la violencia terrorista. No sé, ha sido un año muy flojo en los Oscar, porque la gente se empeña en decir que ha sido un año flojo de películas, y yo miro mi top 10 de 2018 y hay peliculones. Lo que pasa es que, correctamente, claro, correcto todo lo que has dicho, efectivamente, sí. Pero no tienen dinero para promocionarse y no están ahí. Entonces... O películas de género que directamente no entran en los cálculos de la gente cuando valora películas. Como ya hemos hablado de Hereditary, que era como esa gran ausente de estos premios, que era como... Toni Collette, por favor, Toni Collette. Claro, claro, claro. O sea, es una película que era evidente que era una película para premiar en muchísimos aspectos. Ya no te digo que le vayas a dar a premio a mejor película, pero al menos la presencia tenía que haber estado ahí, claramente. Pero bueno, no sé, al final ha ganado un poco la peli con mensaje facilón, así, ni más ni menos. Y el terreno ya conocido, y la complacencia, y el mirarse mucho el ombligo, de nuevo, de esta gente. Al final renuevan mucho a los académicos y meten a la gente sangre nueva para votar a lo mismo de siempre. Joder, han metido un mogollón de gente este año, en plan 1000 personas o así. Sí, llevan varios años haciéndolo, con la campaña esta de diversidad de la academia, sí. Hay que decir que, bueno, la representación femenina ha sido bastante reducida este año en categorías principales, pero luego cuando subían a agradecer en categorías, porque claro, yo normalmente, pues eso, cuando dan nominaciones a las categorías así más mejor vestuario, mejor sonido, tal, no sé qué, no suelo mirar los nombres, pero luego una vez viendo la gala y viendo cómo subía la gente al escenario, la verdad es que ha habido bastante más mujeres de las que esperaba, y luego mucha presencia afroamericana, o sea, había muchísima. Que bueno, está bien, que se nota que se ha renovado mucho la academia, y se nota que es algo que es consciente la propia academia y tal, y están, creo que hay una intención clara, aunque luego voten a Green Book, pero en fin, que creo que la cosa va hacia adelante en ese sentido, y esperemos que para el futuro se vaya viendo también en categorías principales, pues eso, más mujeres y más minorías, y bueno, más diversidad en general, pero es algo que ha sido bueno ver cuando, por lo menos, en fin, algo en lo que me estaba fijando, porque no tenía otra cosa que fijarme, la verdad, porque... Lo que no va para adelante es el In Memoriam y las ausencias absurdas de que se muera Stanley donen y no sean capaces de añadirlo. En tres días no son capaces. Es que no me lo explico. Se había muerto Bruno Ganz hace poco y creo que se apareció, ¿no? Por lo que... No lo sé ahora, la verdad. No me... Pero además es un año en el que se ha muerto, recordemos, gente como Bertolucci, como Michel Legrand, Margot Kidder, Bart Reynolds, ¿qué más gente? Takahata, o sea, Albert Finney. Eso estaban todos. Nicolas Roeg también, el director. Yvonne Blake, la que era hasta hace poco la presidenta de la Academia del cine español, que era figurinista, diseñadora de vestuario. Stan Lee. Mucha gente. Milos Forman. O sea, es que el director de documentales, Claude Lanzmann también. Bertolucci, ¿le has dicho? Creo que sí. Bueno, eso. Sí. Muchísima gente, como siempre, muchos nombres. Pero eso, Stanley Donen, que es como una figura del Hollywood clásico, que dices, ¿cómo puede ser que no sean capaces de añadirlo? Es que es ridículo, no tiene sentido. Pero bueno. En fin, bueno, pues nada, yo creo ya con esto hemos hecho un buen repaso a los Oscars de este año. La quiniela, nuestros oyentes, los máximos acertantes han acertado 17 de 24, o sea que tampoco quiero decir... es normal, no, aquí no ha habido ningún genio este año. Bueno, está bien, 17 de 24. Ya nos pondremos en contacto con los dos ganadores que han tenido esos 17 acertantes y os pediremos que nos digáis temas que tratar en nuestro próximo episodio de los oyentes. Que, claro, por cierto, bueno, ya no ponemos deberes, pero como siempre, cualquier cosa que nos queráis comentar sobre los Oscars, sobre quién nos hubiese gustado que habría ganado, sobre lo que hemos comentado de, yo que sé, de mejor película, de Green Book, de todo lo que hemos comentado en este podcast, tenemos nuestras redes sociales y nuestra forma de contacto, que son @pelivista en Twitter y entrada@estapelivista.com. Es en el mail y en Facebook estamos, pero no lo uséis, que yo no lo uso. Y... ¡Boycott! ¿Y qué más? Ah, bueno, sí, que lo que iba a decir es que eso, que aparte de nuestros ganadores, que el premio que habíamos ofrecido es que nos diesen el tema para tal, eso, pronto va a llegar un episodio de los oyentes, escribirnos a las formas de contacto, que las podéis encontrar todas si no os habéis quedado con ellas en estapellalevisto.com y decirnos si hay algún tema que os interese que hablemos, alguna noticia, alguna película, algo, no sé qué. Obviamente dentro de límites razonables, de que es un episodio en el que hablamos de varios temas, no nos pidáis que hablemos de la filmografía de... Pequeño resumen del cine latinoamericano 1968-1999. Pues no. Eso no es abarcable. Así dentro de límites razonables, eso, o algún temilla que os apetece que comentemos o tal, pues eso, escribirnos y ya está. Despídete. Y hasta que ha llegado el especial de los Oscars. Es el momento de decir adiós. Ya soy Ramón Rey. Y yo en el izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.